thì tầm cả chục đấy thôi. I'll see what I can do for you. Hey, we don't serve their kind here. What? Your droids. They'll have to wait outside. We don't want them here. Why don't you wait out by the speeder? We don't want any trouble. I'll help you. I agree with you, sir. Here. Thanks. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Esto es La Cantina del Geek. Mi nombre es Javier Pastrana y me encuentro dando a luz, por decirlo de alguna manera, a un nuevo podcast. Como digo, se llamará La Cantina del Geek. Tendrá una duración aproximada de 15, 20, 30 minutos. Y en él hablaremos, hablaré yo o hablaremos en el caso de que esté acompañado, de varias temáticas: tecnología, informática, programación, noticias interesantes, películas, videojuegos. Hablaremos de otros blogs, de otros bloggers, de otros podcasts. Soy un asiduo oyente de muchos podcasts. Y como digo, esto va a ser un podcast de corta duración. No pretendo emular a los chicos de Magniacos con sus dos horas, con sus más de dos horas y media, ni siquiera a los a la gente de Café Logo, Codenua, con su hora, hora y media de duración. Desgraciadamente no dispongo de tanto tiempo como quisiera para grabar estos podcasts. Entonces pienso que la mejor forma de ser más de tener una periodicidad adecuada y poder grabar a tiempo es crear estos podcasts de corta duración, como digo, 15-20, a lo sumo 30 minutos, los cuales me permitirán pues grabar incluso a veces varias veces varios episodios por semana, que de otra manera pues no podría. Como digo, mi trabajo es muy exigente, mi mujer también, y también hay que dormir de vez en cuando, poco, pero hay que dormir. Entonces pues vamos a empezar grabando varios episodios de unos 15 minutos hablando sobre varios temas. Este primer podcast pretende ser un poco la presentación de lo que será la cantina del Geek. No tiene mucha calidad de audio, por lo menos los primeros no van a tenerla, ya que este primer episodio, este episodio de presentación en concreto, ha sido una especie de acción espontánea. Yo me levanté esta mañana y llevaba mucho tiempo queriendo hacer un podcast, y hoy me fui a mi centro comercial, me compré unos cascos y unos de estos, unos PC headset, de estos que se utilizan para hablar con el Skype, de la marca Logitech. Entonces, actualmente me encuentro grabando con la aplicación Audacity desde mi MacBook Air. Y como nunca lo he hecho, pues supongo que los primeros episodios serán bastante caóticos, tendrán bastante mala calidad, se oirá el chirrido de mi silla, a mi gata maullando pidiéndome que le eche de comer, etcétera, etcétera. Y entonces os pido disculpas por estos primeros audios. Según vayamos avanzando en la grabación de más podcasts, iré trabajando en ello y iremos adquiriendo más gadgets y mejorando el audio para que resulte un podcast escuchable, que podáis escuchar en vuestro coche, camino al trabajo, que podáis escuchar en vuestra casa, con vuestros auriculares, con vuestros iPods, con vuestros iPhones, desde vuestro ordenador, y sin que sea un infierno, un auténtico infierno, escucharlo. Como digo, hablaremos de varias temáticas, sobre todo enfocado a las tecnologías, informática, etcétera, etcétera, y muchas de las cosas de las que hablo en mi blog. Yo tengo un blog de reciente creación, bueno, tengo varias páginas, pero he empezado un proyecto gracioso y más lúdico, que es http://sahagungeek.blogspot.com. Sahagun con H intercalada. S-A-H-A-G-U-N geek. Todos sabemos lo que es un geek. .blogspot.com. Esta página nació con la idea de crear un portal de noticias y curiosidades para la gente de una comarca, de un pueblo que se llama Sahagún, que está en la provincia de León, que es mi pueblo, como a mí me gusta llamarla, la costa del adobe. Pero el podcast no va a ser algo local, sino que pretende ser algo un poco más amplio, abarcar a más gente y al fin y al cabo llegar a más gente que lo escuchen más personas. En mi página, como digo, hablo sobre todo de informática. Por ejemplo, los últimos posts que tengo, hablo del LHC, hablo del Motorola Droid, que por cierto, si alguien está esperando a comprarlo, no lo hagáis, es lo peor. Y hablo de varias cosas curiosas, por ejemplo, el nuevo sistema de Google, el Google Chrome OS, del que también dedicaremos, al que también me gustaría dedicar un podcast. Y bueno, lo que no quita que un día os bajéis el episodio o el podcast y os hable de una película o os hable de un viaje. Entonces, pretendo que sea un podcast donde se hable, donde se comente sobre cosas que a mí me gustan. Con el tiempo, yo espero que más gente, que me escuche mucha gente, que mucha gente deje pods en mi blog y me propongan temas. Entonces, será el momento en el que iré introduciendo a más gente en el podcast, entrevistas vía Skype, colaboraciones en por decirlo de alguna manera, en directo desde el salón de mi casa, que es donde estoy grabando. Y trataremos de hacer el podcast un poco más colaborativo, un poco abierto, en el que cada semana pueda hablar alguien diferente. Alguien diferente, sobre todo gente que haga otros podcasts, etcétera, etcétera. Bueno, como digo, este es mi primer episodio. Aún no sé dónde voy a colgar el podcast. Supongo que lo podáis encontrar en iTunes, en el canal iTunes. Me pondré a mirar ahora a ver cómo hago para colgar el archivo de audio. Pero bueno, pretende ser el primero de muchos podcasts que, aparte de ser informativos, colaborativos, puedan ser también de utilidad y de participación. No sé si me he explicado muy bien. Este es el episodio de presentación. Espero que no se os haya hecho muy aburrido. Llevamos ya casi 8 minutos. Y nada más. Solo deciros que mis formas de contacto. Tengo varias. Una es a través de mi blog. En http://sahagungeek.blogspot.com. sahagungeek.blogspot.com. Otros a través de mi correo electrónico. javierpastrana@mac.com. Y otro es a través de mi Twitter, que es twitter.es/JavierPastrana. Hace tiempo que no utilizo Twitter. Sinceramente no le veo mucha utilidad, pero lo he dejado activo para probarlo, para experimentar con él un poco más adelante, cuando tenga tiempo, a ver con esto del podcast si es realmente de utilidad. No tengo página de Facebook. Ni la tendré, porque odio Facebook, no me gusta Facebook. Facebook me parece algo de paletos, porque es como quererle contar al mundo lo feliz que eres, el éxito que has tenido en tu vida y lo bonita que es tu casa. Y no, yo pienso que es una, puedes llegar a ser una herramienta para publicidad y para contactos, una red social muy atractiva, pero que actualmente no es eso. O sea, realmente está muy alejada de las capacidades que puede llegar a tener Facebook. Entonces, no soy muy amante de las redes sociales, Simplemente porque no sé, no me parecen muy útiles a la hora de tratar con la gente. Sí me parecen atractivas para toda esa gente que tiene mucho tiempo libre y que se aburre mucho en casa y que quiere tener conversaciones con sus amigos por internet, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, herramientas como Hotmail, Facebook, Juno, muchas más, no me parecen útiles. Me parecen mucho más útil, por ejemplo, herramientas como las que como Google Wave, que tiene muy buena pinta, lo he probado y bueno, pues hablaremos de ello también en el podcast. Y yo pienso que habría que apostar más por ellas antes que por Facebook y todos estos proyectos extraños y cosas extrañas que hay por la red, ¿no? Bueno, creo que me he ido un poco del tema. Simplemente repetiros, mi página web, mi blog es http dos puntos doble barra sagungeekblogspot.com. Ahí tenéis enlaces a otras de mis páginas. Mi email de contacto es javierpastrana@mac.com y os espero en el próximo podcast, que será el 01, la cantina del Geek 01. Seguramente lo publique en una semana aproximadamente, así que espero que os guste el próximo episodio, espero veros pronto y que me descarguéis y que me critiquéis lo que haga mal y que lo que haga bien, pues que lo alabéis, como debéis hacer. Muchas gracias, un saludo a todos y os esperamos en la cantina de Kiko. Adiós.